Y cosas que pasan en esta radio es la columna de políticas culturales de La Mano de Aucache, que hoy tenemos visita, además de Paz, presencia que nos... Presencia en piso. Presencia en piso, que siempre agradecemos. Vuelve a visitarnos Paz y tenemos una invitada más. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Muchas gracias por recibirnos. Está hermosa la radio, que hace un montón que no pisaba. Bueno, gracias. Estamos ahí laburando de a poquito para eso. Se nota, se nota. Y acá volvimos con la columna de políticas culturales. Esta vez estamos en Octubre Feminista. Venimos de coletazo del encuentro regional de mujeres y disidencias sexuales durante el fin de semana, que sucedió acá y en varios otros lugares del país, y quisimos meter un poco este tema en la columna, que hacía bastante que no lo traíamos, no lo trabajábamos. Así que vamos a proponer hablar de intervenciones feministas acá en la ciudad de La Plata, intervenciones feministas y disidentes. Para eso, exactamente como venían diciendo, trajimos una invitada que está especializada en el tema, así que le vamos a aprovechar, que es Marjo, es activista feminista y pintora, es francesa. ¿Cómo estás, Marjo? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La invitamos. Bienvenida. Porque nos estuvo entrevistando ella a nosotros como Aucache en estos días por la investigación que está haciendo, que ahora nos va a contar. Y dijimos, bueno, hagamos cambiazo y también la traemos a la radio y aprovechamos eso. La intención era un poco compartir o ver de dónde partimos también como estas situaciones o el marco que hacen a las intervenciones feministas en la región. Y un poco retrotrayendo eso, pensábamos como algunos hitos importantes o que han marcado a la región, como es el caso de Sandra Ayala Gamboa, un caso donde han habido ha habido un acompañamiento desde la intervención artística muy marcada junto a la lucha por justicia y el pedido de la madre por el femicidio de Sandra en un edificio del Estado, y que si la gente que conoce la ciudad probablemente ha pasado por 745 y 46 y ha visto el edificio con tan marcado, digamos, con intervenciones de todo tipo, digamos, con murales, con banners. También recordábamos en este intercambio, cuando empezábamos a charlar, el caso de la boleta de Arba, que había salido como Sarva, que generó un revuelo increíble, muy importante, donde justamente usuarios del servicio de Arba recibieron una boleta donde se los instaba a reclamar, y que eso hizo que la misma institución sintiera el reclamo y el peso desde otro lado, que obviamente que también estaba en las calles y en las movilizaciones, pero también que las intervenciones acompañaron desde esos otros lados de una forma muy contundente. Teníamos ese caso, teníamos el caso del año siguiente, el 2008, de la quema de Barbies en 750, con grupos súper chiquitos del activismo feminista en ese momento, pero que también salieron en todos los diarios, como que fue una movida súper importante, y que nos da como todo un plafón que después se fue como multiplicando y plurificando las voces también desde donde se interpelaba, no solo de un lugar más defensivo del reclamo de justicia y demás, sino también a veces más disruptivo, y se desplegaron otras intervenciones sumamente interesantes, como los Art de Closet, como el Carnaval Travesti este año, bueno, como un montón de otras cosas. Y un poco todo ese entramado es lo que nos trae también a charlar con Marjo y a preguntarle por qué elige la ciudad de La Plata, o qué es lo que llamó la atención del activismo artístico, feminista y disidente acá. Muchas cosas. yo llegué acá, no sé, hace 2-3 años, sin saber mucho, no, sin conocer, y fue una sorpresa inmensa, ¿no?, cuando empecé a ver una ciudad llena de muchos signos, muchas informaciones, y también cuando una llega desde lejos, vas a empezar a leer las paredes, ¿no? Y ahí te das cuenta de todo lo que está pasando en un lugar, y es como el diario del pueblo, ¿no? O sea, la gente que está ahí, la gente común y corriente. Y a mí me interesa un montón cómo, bueno, las disidencias y los feminismos se están tomando este espacio para que llegue esa palabra en la calle. Y bueno, eso, ¿no? Esos paseos, ese recorrido en la ciudad me me llevó a empezar a cartografiar y a hacer mi trabajo de tesina sobre estas intervenciones, ¿no? Viendo un poco, bueno, qué pasa si empiezo a sacar fotos de todo lo que pueda haber, que es una huella, ¿no?, de una palabra feminista disidente en la ciudad, y empezar a armar un mapa y ver todas las estrategias, ¿no?, que se están usando, que para mí son muy variadas en comparación a los activismos que tenemos allá. Nada, es interesante porque uno transita por ahí la ciudad y la tiene medio naturalizado, como el paisaje urbano, algunas cuestiones, pero nada, que venga alguien de afuera y la contemples de otro lugar también, nada, le da otro matiz. ¿Tenés algún recorte? Porque ahí hablaba de algunos casos, también Paz, medio emblemáticos acá de la región, como algún recorte temporal, tu investigación. Yo ahora estoy archivando lo que pude ver desde febrero, que llegué a la ciudad recién desde febrero, y bueno, después con la investigación en las redes que estamos armando, y me pasa un montón de archivo. Entonces ahora amplifiqué hasta 2019, que hubo, bueno, la campaña Somos Plurinacional, que tomó un montón de paredes, que todavía hay paredes pintadas desde esta campaña que están tapando y que estamos volviendo a pintar. Y bueno, creo que en específico ahora se está dando una movida muy grande para pedir por la aparición con vida de Teobaldo de la Torre, que hoy estábamos haciendo el corte de la autopista, y ahí me parece que se nota, ¿no?, la potencia feminista disidente y las redes que están para poder generar tanta activación. Creo que cada uno tiene la cara, el nombre y la presencia de Teobaldo muy presente todos los días, y son cosas que no sé, me conmueven y son muy impresionantes, ¿no?, para alguien que viene desde afuera. Yo me quedaba con esto que decías para seguirte preguntando de que lo veías diferente a por ahí lo que pasa en Francia o quizás algunos otros lugares que conozcas, como cuáles son las diferencias o qué es lo llamativo que encontrás en esas intervenciones o eso, los matices que pueda haber. Bueno, si volvemos a ver un poco el feminismo en Francia, recientemente estamos teniendo una movida que se está dando desde el 2020, que son grupos de pegatinas que empezaron a formarse en cada ciudad de forma autónoma con pibes que quieren activar, y el dispositivo que usamos es muy simple, es como una hoja A4 y sobre cada hoja y pintamos una letra en negro para armar un mensaje que vamos a pegar en la calle. Y la idea es que cada uno lo pueda hacer y pueda ir solo con dos amigas y que no sea caro tampoco. Y entonces desde este momento se armó un grupo en cada ciudad y empezamos a hacer movidas juntas también y a activar desde ese lado, pero hay una forma muy sobria, ¿no?, que veo, como no hay tantos usos de las herramientas de la gráfica, ponele que acá se usan un montón, o de los colores, como que estamos en una cosa más bien muy blanco y negro, muy impactante. Claro, acá justamente también un poco de lo que venía diciendo también de las experiencias previas, como ya de varios años atrás, incluso seguramente de muchos años atrás que yo no he vivido en la ciudad y que desconozca, pero que también han abierto el abanico de los feminismos en un montón de planos, digamos, y entonces eso hace, me parece, que las intervenciones también tengan o estén nutridas de un montón de otros debates, porque de repente lo pienso mismo en nuestras experiencias, ¿no? Cuando pensamos intervenciones en el marco de movilizaciones o de la agenda feminista y disidente de la región, que está como la pregunta constante de cuál es la salida para interpelarnos hacia nosotros como los que estamos movilizando y nos sentimos interpeladas ya por lo que nos convoca en la movilización y también hacia afuera. Y en todo eso sí hay como un despliegue o una utilización de herramientas mucho más amplias quizás de lo que vos decías, como los carteles con las letras. Que incluso los carteles con las letras acá que siguen existiendo, ¿no?, como los carteles más tipográficos, también tienen un juego mucho más variado en relación a, no sé, los fondos de colores, un montón de otros elementos que están puestos en juego y a disposición también de las luchas y del contexto. e incluso pensando en la incorporación de figuras o de símbolos, también hay un entrecruce muy, muy interesante con otros debates, no sé, bueno, la gordofobia, el racismo, como un montón de debates que se incorporan, me parece, o son parte de todo el activismo local, y que se van colando y apareciendo más visualmente en las intervenciones en la calle, en el espacio público, y que son interesantes también a observar. Sí, totalmente. A mí me encanta estudiar y pensar en base a eso, ¿no? Cómo los debates que se están dando dentro de los feminismos están como apareciendo en el campo visual y de forma también retroactiva, ¿no? Como el campo visual permite, permite como construir otros imaginarios y seguir viendo otras figuras, otros cuerpos, otras corporalidades que están apareciendo en las paredes, como toda esta figura del monstruo, no sé, las brujas, como esas criaturas que ya no estamos mostrando, no sé, tenemos que mostrar cada cuerpo y cada diversidad, sino generando totalmente otras figuraciones. No sé, me parece buenísimo y muy llamativo. Sí, como una idea también se me viene de esta cuestión, un poco lo que decía Paz, ¿no? de la incomodidad, además de esto de cómo generamos un impacto, cómo las intervenciones generan un impacto a quienes se están movilizando, quien lo va a ver después, esta idea de generar incomodidad también que en particular tienen las intervenciones artísticas transfeministas, que me parece que, comparándolo tal vez a lo que contabas de las experiencias de en Francia o en otros lugares, nada, como que es un pasito más. Me parece que esta interseccionalidad que se fue ampliando cada vez más de poder unir las distintas aristas de la misma lucha, lleva, obliga, empuja, ¿no? Como a esta cuestión de incomodar incluso a quien lo está haciendo, tal vez, ¿no? Como que eso me parece, sí, algo que es interesante. De estar preguntándote, porque también muchas veces nuestras intervenciones, o las intervenciones en general, a veces se dan desde un lugar más independiente de salirla a hacer, y otras veces desde lugares más orgánicos, organizados, o siendo parte de las coordinadoras que impulsan la movilización o que impulsan la actividad, y que eso detrás tiene también el necesario debate. Sí, los acuerdos. Claro, sí. La justificación de por qué propones algo. Bueno, como que hay cosas que también se dan en eso, de decir, bueno, estás buscando cierta incomodidad o cierta interpelación disruptiva, que también la tenés que justificar de alguna forma, o que las tenés que tratar de buscar algún argumento. Sí, y también, bueno, estas redes, ¿no?, que vos citas, hacen que haya una riqueza y que haya un debate que se da, y siempre pensando, ¿no?, cómo se usa lo visual, de qué forma, con qué estrategias, para no repetirse, y siempre también teniendo muchos puntos de vista. A mí me flasha mucho eso, ¿no?, que sobre un hecho, un acontecimiento, va a haber como 7 grupos que salen con distintas intervenciones. Entonces, de por sí vas a tener una variedad de formas de intervenir, ¿no?, y de usar los métodos gráficos, pintura, etcétera. Sí, incluso lo que mencionabas vos del encuentro pluri acá en La Plata, una banda de gente y una banda de scratches también de distintos tonos, matices, ideas, y han quedado como nada, como un reflejo también de toda esa expresión plural en las paredes durante mucho tiempo. Hoy quizás se están repintando, nada, pero es una huella que quedó también como en la ciudad que persiste también. Sí, que creo que es marca también de, no sé si decirlo, lo efectivo de la propuesta o de lo que se hizo, pero sí al menos de esto, de esta búsqueda de incomodar, y de tener como un mensaje claro, que creo que incluso con lenguajes o con discursos variados, múltiples, como plurales, donde eso, no sé, los murales, por ejemplo, del encuentro pluri, participamos en una pared un montón de muralistas con un montón de lenguajes o de propuestas distintas, y armamos como algo en el mismo momento. Tampoco es que es con un gran boceto previo, pero que el hecho mismo del impulso del movimiento feminista, de las disidencias, nada, como que le da también un marco importante y con una potencia importante que después hace que eso, la respuesta a eso sean los grupos fascistas escrachándolo, como está pasando ahora, que incluso se lo están adjudicando, digamos, las intervenciones y la están firmando. Sí. Esta Fuerza Unidaria, Fuerza Unidaria Argentina, que no sé qué quisieron decir con eso de la D, pero bueno, y nada, que también hay que hacerse un planteo al respecto de eso, obviamente, de qué actitud podemos tener o cómo los podemos enfrentar de alguna forma, porque obviamente a nadie le copa que le tapen un mural. Nosotros a veces nos reímos o festejamos de alguna forma esta cuestión de que los incomoda lo suficiente como para llevar a la acción de taparlo, pero obviamente que no es menor el discurso de odio que hay atrás de eso y de lo que deja representado en la pared concretamente, que por eso nosotros siempre tratamos de decir, bueno, reutilicemos la pared, volvamos a pintar, volvamos a salir a actuar en función de eso, porque obviamente no queremos que quede así. Si bien te muestra el diálogo que hay en la sociedad y te muestra que efectivamente, esto que decías, ¿no? Las paredes son las imprentas del pueblo, en las paredes aparecen los debates, en el espacio público tienen que aparecer esos debates, pero obviamente creo que el peso que tenemos nosotros haciendo 10 muralistas en una pared, haciendo una intervención de colores, de un montón de mensajes en el medio, siendo tapada por una bomba blanca, es bastante claro el contraste. Y la pobreza no de la respuesta, como... Claro, a mí me parece eso, porque uno pone un mural ahí, sabe que está como abierta a que se intervenga encima, a que se resignifique, que aparezcan otras cosas, pero realmente la reacción y el discurso de odio amerita, me parece, otro debate y otro tipo de respuesta también. Porque tenemos esa respuesta y por el otro lado la avanzada de nuevo de intentar llevar adelante el código de convivencia de Garro, donde también por otro lado vuelven a poner, o siguen sosteniendo las intervenciones, las pintadas en el espacio público como vandalismo, obviamente desconociendo por un lado la cuestión más laboral y también desconociendo por otro lado la importancia de la expresión artística y cultural de la ciudad en esos lugares. Y buscando perseguirlo y criminalizándolo. Entonces, como que tenemos como una avanzada importante represiva en esos lugares, que está bueno como seguir defendiéndola nosotros. Claro, y seguir insistiendo, como es lo que queda, ¿no? Y también viendo que yo creo que se genera algo más allá de lo que queda en la pared, sino de las redes afectivas y las formas de vincularse que están en eso de ir a pintar, de eso de ser 10 muralistas, de estar pintando juntos y que cada uno viene con lo que pueda aportar de forma horizontal, es un montón también, ¿no? Como que... Y va reconfigurando un poco lo que pensamos que es el arte, la calle y todas estas cuestiones en algo como mucho más horizontal, mucho más amoroso también, como, no sé, poner y llegar y acá siendo extranjera y es mucho poder encontrar grupos y poder ponerse a activar, compartir la experiencia y sin que haya juicio entre sí y con esa forma como amorosa. Y la cartografía que vos decías que estaba como en parte de tu investigación, ¿la idea es mostrar lo que te encontrás actualmente como vigente en las paredes o también reconstruir algo de esto como de fotitos de archivo? Recomposición de archivo. Porque me imagino un mapa explotado de capas geológicas de pinturas y murales. No, aparte yo no quise... como valorizar una forma más que otra, es decir, que para mí tanto el stencil chiquititísimo tiene tanto tanto interés, ¿no? Como el rayado o lo que sea de murales y pegatinas, y entonces estuve como archivando todo, que es un montón, y ahora estoy viendo, ¿no? Cómo hacer para que sea atractivo, para que sea un archivo que pueda vivir y que nos pueda servir, ¿no? Pasa mucho eso con el archivo, que queremos archivar todo y al final no sirve si está todo. Entonces lo estoy viendo y por ahora sí, es un archivo con todo lo que me cruzo, pero que también es muy azardoso, ¿no? Porque vos vas un día y al otro está otra cosa. Claro. Sí está orientado o como delimitado lo que es arte gráfica o hay otras expresiones, porque se me cruzan las Amanda, claro. Wanankembe, como de repente performático, claro, sí, explota. No, está hacia lo visual y la huella, eso, como que queda justamente esa movilización, ¿no? Que queda en las paredes. Es un, igual, haciendo ese recorte es un montón. Es un montón, sí. Nos ponemos a contar nosotros mismos las intervenciones sí. que hemos hecho, ya es... Perdón, y una pregunta, de esas cartografías, digo, porque también hay archivo del mural sin la intervención, digo, pienso en el de los que se hicieron del encuentro plurinacional y que quedaron el archivo de la foto previo y ahora está con, bueno, todas las pintadas posteriores. Digo, hay, va también ser parte de este registro el previo y el post. Sí, para algunos murales sí, yo empecé con mis propias fotos, no lo que yo veía, entonces hay murales que vi del día al otro y entonces saco de vuelta otra foto. Y otros que yo llegué están tachados y ahí como que las colectivas, los grupos me pasan también archivo que puede aparecer el antes y el post. Pero es interesante, justamente. Sí, es interesante en términos de pensar lo que genera, digo, porque vos, digo, tiene un efecto pasar. Hay gente quizás que pasa y no mira el mural o no le presta atención, pero tiene claramente un efecto tiene porque si no, no se molestaría en ir a escracharlo o tirarle una bomba de pintura o algo así. Cual. Y a mí me llama mucho la atención también cómo van a tachar directamente, ponele, si hay una consigna, van a tachar la X o la E o lo que sea, o también unos que me pareció muy violento tacharon como las firmas, ¿no?, de las muralistas que participaron, como una invisibilización de las personas que están ahí activando, y nos pasa lo mismo en Francia, que hacemos muchas pegatinas con la E, que es la marca de lo femenino en francés, y a veces es la única letra que nos quitan, como cómo no una presencia también disidente y feminista en la calle, importuna, ¿no? Como creo que dice mucho sobre cómo se dividen los espacios según el género y la violencia de esto. Sí, tocará después sistematizar y ordenar y organizar esa cartografía, pero a priori te llevas un material de archivo. Y publicar, aunque sea virtualmente. Para... Está virtual, está en una cartografía Google Maps. Por ahora tiene 200 entradas. Nada, está para compartir. Y bueno, por ahora está con un link, ¿no? No lo publique de forma... así abierto, porque también sabiendo, ¿no?, qué pasa en la calle que justo hemos mencionado. Entonces lo estoy pensando todavía y con los diferentes grupos también. Sí, de repente esa misma reacción, esos scratches en la calle se trasladan a la calle virtual en el claro. Google Maps. Y sí. Sí, son mandados a hacer les chiques. Sí, lo del lenguaje también es un montón, lo que decías recién en relación al lenguaje, que también acá... ha sido, por lo menos también, tratando de retrotraerme, uno de los primeros lugares donde se empezó como a trabajar o a discutir, más en las comisiones de género quizás de, de algunas facultades y demás, pero la discusión en relación al lenguaje no sexista, el uso de la X, el arroba, la E, bueno, todo lo que fue pasando, y eso después en las expresiones en la calle, eso genera la misma violencia de cuando te lo salen a discutir en la tele o en cualquier lado. Sí, además, personas que tiran por ahí, me voy a ir yendo, que es una destrucción del lenguaje español, después se rasgan la vestidura por la defensa del lenguaje español, que vos decís, bueno, claramente hay un componente ideológico que ni siquiera se están haciendo cargo, porque si tanto te molesta y no te molesta que, por ejemplo, la RAE haya aceptado septiembre por el uso común, de como si el lenguaje fuera algo estanco y no fuera algo dinámico. Una construcción. Que, claro, digo, te aceptan whatsappear, te aceptan septiembre, pero no, el lenguaje inclusivo, por favor, no que nos destruyan la lengua española. Sí. Subir arriba también se puede, ¿no? Bajar abajo, entrar adentro, todo eso está permitido. Eso no son aberraciones. Salir afuera. Todo vale, todo vale. A mí me mata lo de me voy ir yendo. Tres usos del verbo ir juntos. Me costó un rato entenderlo, porque capaz que lo he dicho alguna vez. Yo seguro que lo dije. ¿Aclaró? Me gusta. Yo lo más digo que salir afuera. Yo lo digo todo el tiempo, pero es un poco una destrucción del lenguaje español y ahí no se rasgan las vestiduras las mismas personas. Ni las veo yendo a aprender lenguaje de señas a quienes dicen la verdadera inclusión es aprender lenguaje de señas. Bueno, apréndalo. Exactamente. Sí, no hay que sacralizar el lenguaje, es para dinámico nada. Y nada. Se va ni los murales, ni las pintadas, ni nada hay que sacralizar, así que eso es la premisa. No sé si queda alguna cosita más, una última reflexión, una... No, yo te quiero agradecer un montón, Mayo, por haber venido. Y no, la reflexión en realidad es seguir avanzando con estas redes y este activismo y artivismo feminista, transfeminista en la región, que me parece que tiene una potencia importante y que nos genera como la red necesaria también para poder discutir todo lo que va pasando en la sociedad. Y nada, bueno, nos vemos en la próxima.